Siempre de chiquito me jodí por lo mío. Siempre acompañado por todos los ranchos míos. Aunque ahora estemos con los bolsillos vacíos, yo siempre le decía, vamos a hacernos millonarios, porque la rama la movemos, matándola como un sicario, la liga siempre la rompemos, porque somos unos visionarios, buscamos lo que no tenemos, hacemos todo lo necesario, si se amotinan le metemos, Venimos de abajo y de abajo se empieza y la gravedad va para arriba. Jugando en la plaza de enfrente en mi casa y ahora jugando en grandes ligas. Me di cuenta que todo pasa y que nunca hay que hacerle caso a lo que digan. Pa' los tira mierda que quieren bajarme, le muestro que aquí todo gira que pra pra. Acá le mandamos cumbia pa' agujería en la chapa. Todos los chamaquitos están buscando un poco de plata. Pa' los envidiosos que decían no lo lograron. Ahora todo el resultado se lo echo en la cara. Y pa' todo el que piense que llora, estoy crecido, crecí económicamente, no cambié nada de lo mío. Sigo en la calle presente, yo sigo en el caserío. Y pa' todos esos oyentes le dejo el sonido mío. Vamos a hacernos millonarios, porque la rama la movemos, matándola como un sicario, la liga siempre la rompemos, porque somos unos visionarios, buscamos lo que no tenemos, hacemos todo lo necesario, si se amotinan le metemos. Y ahora vivo de party, haciendo ruido bien piola como un Ferrari. Adrenalina en la moto tocando party. La gente no pide foto y regala Mari, porque estamos party. Estoy puesto pa'l juego, estoy puesto pa'l trabajo. Vengo desde el barrio y le meto pata abajo. Con los chamaquitos que vacilamos el hood, tenemos en mente que vamos a hacernos millonarios, porque la rama la movemos que desde este Bilardo, Criterio Music, LKT, que lo que es.